pues el campo se está muriendo. Qué rabia que a tu cosecha otros le pongan el precio, porque ya rezar no basta, está muy caliente el pueblo. Y si no cambian las cosas, no va a traer nada bueno. Ya no existen los hidalgos, ni los guillas, ni zapatas. ¿Quién conoce un buen remedio para acabar con tanta rata? Cuando México era nuestro, con tristeza se los digo, mañana qué va a pasar. El pueblo te llevaron las despensas y unos bultos de cemento, unas latas de pintura y para otros unos pesos, y un día te van a cobrar lo menos al 1000%. Ya no existen los hidalgos, ni los guillas, ni zapatas. Porque ahorita ya no hay héroes que nos devuelvan la patria. Cuando México era nuestro, con tristeza se los digo, mañana qué va a pasar. Cuando México era nuestro.